Nos metemos de lleno con la coyuntura local ahora para conversar con uno de los dirigentes que seguramente va a ser protagonista en estas elecciones 2023 en nuestra ciudad. Estamos hablando del precandidato intendente por Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, senador provincial, él de la coalición cívica, acompaña las precandidaturas de Horacio Rodríguez Larreta como candidato a la presidencia y de Diego Santilli a gobernador. Nos visita una vez más acá en Radio Nacional Bahía Blanca, entonces Andrés De Leo. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte, felicitaciones por tu precandidatura y también hay que decir que con la presentación de las listas ya comenzó la campaña para las PASO. En este turno electoral, Juntos por el Cambio tiene internas a nivel local, muy competitivas, a diferencia de lo que pasó en 2015, donde, bueno, también a nivel nacional había un claro liderazgo del PRO, y me parece que diste un primer paso este viernes, sábado, ya me pierdo, trabajé todo el fin de semana, teneme paciencia, pero con la presentación de la precandidatura como primer concejala de Fabiana Húngaro, ¿no? Una gran sorpresa. ¿Por qué la elegiste a Fabiana? Bueno, por varias razones. La primera es que vos recordarás, Juan Ignacio, que durante todo este proceso, inclusive yo visité estos estudios, siempre había mucha incertidumbre y efectivamente la había, no puedo negar que no la había, pero sobre todo había muchas especulaciones que yo no iba a estar en una lista porque no tenía candidato a presidente, porque iba a haber, donde había intendencias iba a haber candidato único, o sea el intendente, o quien designaba al intendente. Y vos recordarás que en aquel momento yo mencioné que yo estaba trabajando en un proyecto local que no tenía que ver con ninguna clase de especulación o de negociación, que en definitiva yo ya había tenido el ofrecimiento tanto para la legislatura provincial como para el Parlamento Nacional. Muchos me sugerían por qué emprender un camino riesgoso desde lo político y también desde lo electoral. Sí. Y bueno, porque yo sentía claramente que era el momento para hablar de un proyecto de la Bahía que soñamos, que queremos, y un modelo de gestión que pueda ser superador desde el punto de vista de la instrumentación, estoy hablando, ¿no?, de la forma de gestionar, distinto y superador de un modelo que reposó sobre el, digamos, quien fue elegido intendente, sí, ungido intendente, y que de alguna manera tenía un nivel de cerrazón respecto de la apertura del mismo gobierno. No puedo decirlo del mismo intendente, que es un nombre abierto, que uno puede dialogar, pero no la gestión, Ajá. No. Y bueno, nosotros planteamos esto, pero bueno, esa incertidumbre perduró más de lo que hubiera deseado yo, no solo para mí, sino creo que para todo el espacio. Yo mencionaba ya por febrero, cuando se hablaba de las famosas Y y de las B, y esta idea de que no haya competencia, que esto iba a provocar un desgaste muy grande, que iba a llevar a un desorden al cierre de listas, que es lo que terminó en alguna manera ocurriendo, porque en el último día hubo casi 18 intendentes que pasaron de un lado a otro, y antes sí, especulaciones. Y bueno, de alguna manera, esta demora que yo mencioné, que no iba a ser beneficiosa para el espacio en su conjunto, en mi caso personal, demoró la convocatoria a gente que yo tenía pensado convocar, tanto para integrar la lista como para conformar los equipos de trabajo. Pero de alguna manera yo tenía un poco de temor, porque digo, uno se siente confiado primero en el proyecto que nosotros encaramos, en el volumen político que iba tomando día a día, porque veíamos que crecíamos en adhesiones, crecíamos sí, en voluntarios y crecíamos en las encuestas también. Esto Ajá. se vio bastante reflejado, pero bueno, uno hasta último momento le genera alguna duda. Entonces, convocar a gente que no está en la política, que no viene de la política, que tiene ganas de aportarle cosas a la ciudad a través de un proyecto político, ocupando cargos o no ocupándolos, a mí me sonaba que podía alguno interpretarlo que yo podría estar utilizando esa energía para un proceso que después es un proceso de negociación. Claro. Entonces, hasta que yo no tuve la convicción y no tuve la certeza de que yo sí iba a estar en un proyecto en un proyecto fuerte y que se da con Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente, Diego Santilli, candidato a gobernador, y en mi caso como candidato a intendente, a mí esa convocatoria me costó. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, empecé a rearmar el diseño de mi lista, sí, que tenía que ver primero con la potencialidad de la lista, que tenía que ver cómo hacíamos de alguna manera para también generar un poco de renovación de esto, dentro de nuestro propio espacio, y cómo le dábamos también volumen y un mensaje. Y bueno, una amiga en común, Marisa Piñatelli, me comentó que Fabiana, que siempre yo digo es tal vez de todos los personas conocidas, la que siempre la han tentado y siempre se habló, ¿no? Ajá. Hace muchos años, de distintos espacios, había manifestado algún nivel de adhesión al proyecto que yo estaba llevando adelante. O sea, con vos particularmente y hablando del plano local, no hablando de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, sino de lo local específicamente. De lo local. También ella me manifestó que ella pensaba votar a Horacio Rodríguez Larreta. Mira. Con lo cual, bueno, digo, nosotros estamos... Esto sería, digamos, de alguna manera una convocatoria fuerte, porque es un fuerte mensaje de una persona que uno la tiene valorada enormemente por su trayectoria profesional, por su calidad humana, por la honestidad, por el compromiso, porque cada las personas asumen distintos sí, niveles de compromiso, pero uno lo ve con su cercanía con la gente, cómo ella, los vecinos le piden gestión, y ella gestionaba, bueno, como muchos, sí, muchos periodistas le pasa esto, ¿no? Y bueno, digo, tal vez sea, ¿por qué no hacerle la oferta? Y con algún grado, a ver, yo tengo que decir, de pudor de mi parte, porque digo que no lo malinterprete. Claro. Y bueno, él dijo, cuando me dijo que con nosotros sí, que le interesaba el proyecto, pero que lo iba a ver con la familia, que tenía que pensar en los pros y los contras respecto de su situación profesional, que 25 años de trayectoria. Y bueno, afortunadamente nos dijo que sí, y yo le pedí que, digamos, que con el dolor que implica, porque cuando uno tiene tantos años de relación laboral, tener que demorar unos días para decirle a los amigos, a donde ella trabaja, que va a ser candidata, sí, yo le pedí, por las dudas, porque digo, no va a ser cosa que meta el diablo la cola el último día. Claro. Y bueno, y afortunadamente se dio, y la verdad que yo siempre digo, más allá de, yo no puedo negar la fortaleza o el plus electoral que nos va a dar como en la lista, pero yo verdaderamente valoré sus cualidades personales, porque a veces figuras hay muchas. ¿Y con eso alcanza para un lugar de primera concejal, sabiendo que en caso de que vos seas electo intendente, ella de alguna manera va a ser la viceintendenta, sabiendo que si vos tenés que viajar, pedís licencia, ella queda a cargo del Ejecutivo? Mirá, y hablamos de una ciudad grande. Yo voy a ser antipático. Sí, a ver. ¿Vos has visto que asuma alguien mejor y con más calificación en estos últimos años y en los años anteriores que Fabiana Húngaro? Más que antipático, sos malo, Andrés, al preguntarme. No, pregunto, no, porque no lo digo por eso. No, yo creo que a nivel local venimos con la vara muy baja. Mira, yo te digo la verdad. Si yo, cuando yo le propuse la candidatura, tenía una valoración alta de Fabiana. Ah. Ahora que empecé a tratarla asiduamente y empezamos a hablar de los proyectos, veo que me quedé corto. Claramente, es una persona con enorme formación, desconocía sus antecedentes en la docencia. Ajá. Como, si puedo equivocarme el título, licenciada en psicología. Ah, mira. Su trabajo en algunas organizaciones solidarias, ayudando desde la mejor forma que puede ser. Cuando una persona es conocida, abre puertas y golpea puertas. De su vinculación con una mirada de lo que del valor del deporte para la juventud, verdaderamente me quedé corto. Y lo tengo que decir con absoluta grata sorpresa. Es decir, con lo cual, cada día que pasa estoy más contento y sabiendo que va a ser una gran candidata, y estoy convencido que va a ser una gran concejal, y que está, va a estar preparada para cumplir los roles que ella se decida emprender de cara a lo que viene. Bien, no sería una mediática más, como no. Viste que se dice, ¿no? Siempre las listas, y muchos los acusan a ustedes, me refiero junto sí. con el cambio de usar figuras mediáticas, ha pasado aquí en Bahía Blanca, a nivel nacional, vos no simplificarías su figura en que sea una mediática más. Entonces. No, claramente que no, porque personas conocidas hay muchas. Claro. No, claramente. No, bien. Aparte, reitero, aparte, uno, digamos, Fabiana es una persona absolutamente querida, y eso no es ajeno. Y no es querida porque, porque hace shows o... Es querida haciendo lo que hace, pasando noticias, informando noticias, siendo la cara visible de las noticias. Claro. Y que eso le ha permitido, de alguna manera, ser conocida en muchísimos lados, pero aparte ella conocer. El conocimiento que ella tiene en la ciudad, yo me animo a decir, y de la gente yo me animo a decir, que supera a cualquier candidato concejal que hoy tenga, la oferta electoral. Bien, comprendo. Y el resto de la lista, estuve mirando algunos de los nombres, algunos uno ya los conoce porque han estado en la función como concejales, otros que son funcionarios, pero ¿cómo es la composición más allá de, bueno, Fabiana, extrapartidaria, sí. Gente de la coalición cívica que es tu espacio y hay gente también del espacio de Expert? Sí, en quinto y sexto lugar hay gente de José Luis Expert, gente que nosotros, digamos, que amigos míos estaban, conocían y valoraban, así que también hay gente independiente, gente que está, digamos, gente que viene del sector independiente. Todos tenemos en claro también que es muy importante la composición de la lista. También todos tenemos en claro que es solo una pequeña parte que la que tiene aspiraciones de ingresar, más allá de que uno tiene que honrar la lista y generar la mejor lista posible. Pero sí, es así. ¿Y cómo te ves de cara a las internas, sabiendo que a priori se habla de dos desventajas que vos podrías tener? Una, dicen que la boleta de Bullrich está mucho mejor posicionada que la de Horacio Rodríguez Larreta en Bahía. Y la segunda, que vos haces campaña en la interna, para ganar por sobre otra lista que, de alguna manera, va a tener el empuje del aparato municipal. Uh-huh. Sí, las dos cosas, hay una que es cierta, esta última, y hay una cosa que yo te pongo en algún nivel de duda, que es la supuesta ventaja que tiene Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta. Es cierto que las encuestas en los últimos meses favorecían a Patricia Bullrich, pero también no es menos cierto que esa diferencia en las últimas encuestas, los informes de todas las encuestas muestran que se van recortando. Ajá. Todo también muestra, muestra que a la hora de acercarse el voto, la gente termina pensando en quién está más preparado y más capacitado para gobernar, para gestionar, quién conforma mejores equipos, y a mi juicio... Horacio tiene sobre Patricia una ventaja, yo me animo a decir, importante, porque ha gestionado 8 años la ciudad de Buenos Aires, pero inclusive los 8 años de Mauricio Macri, todo el mundo le reconoce que el cerebro y el motor de esa gestión que transformó la ciudad de Buenos Aires estuvo en gran parte conducida por Horacio Rodríguez Larreta. Después creo que ha generado el marco de acuerdos. Me parece más importante tener de candidato a vicepresidente un gobernador por sobre un exdiputado nacional que, con toda la valoración y respeto personal que tiene, sí. No es lo mismo una persona que ha sido senador, que ha sido 2 veces gobernador, presidente de un partido nacional, que si es vicepresidente, que es como decís vos, es el reemplazo del presidente, pero que además va a tener que presidir el Senado de alguien que... reitero, con todo respeto, era un diputado, un exdiputado nacional, que fue una interna y hizo buena elección, pero perdió su interna, sí, en su provincia, y que tenga que articular los acuerdos, porque tan importante como lo electoral es pensar que viene el día después. Claro. El día después es cómo se articula las leyes que van a ser necesarias, tiene al candidato a gobernador más potente que tiene Juntos por el Cambio, Y a mí me preguntan, ¿por qué hay que votar a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli? Bueno, habría que mirar a algunos candidatos que hoy están con Bullrich que decían hace un mes y medio. Y por eso mismo habría que votarlo. Entonces, ¿qué cambió en este mes y medio? Para sí. que dejarlos de votar. Bien, bien. Y a nivel local, yo tengo una sensación de que... De que los argentinos, así como nos pasó a nivel nacional y provincial, se quedaron con una sensación de que hay que ir que por más cambio. Sí. Me parece que a nivel local, de alguna manera, esto también está siendo demandado, lo vemos. Yo creo que todos quieren que Juntos por el Cambio gane, pero quieren que sea desde otro lugar, de un modelo de gestión donde el liderazgo esté basado en cómo saber articular de alguna manera los consensos necesarios para poder llevar adelante una gestión de gobierno, que se anime a planificar. Porque este es un gobierno, el de Héctor, que ha carecido de planificación estratégica. Pero bueno, a ver, ahora hay que pensar en lo que viene. Y lo que viene necesita mucha planificación, mucho diálogo y mucho consenso. Bueno, y esto para mí, a ver, aunque parezcan palabras, sí. para mí es clave, porque la planificación es casi un contrato con la sociedad. Y el diálogo y el consenso es lo que va a permitir que cuando vos hagas una intervención urbana, no pase como vino tu operador sí. respecto de las críticas que hace sobre Lomo de Burro. ¿Por qué? Porque vos te encontrás con bicisendas, Lomo de Burro y obras y te enteraste con la obra hecha. ¿Cuándo estuvo anunciado? ¿Cuándo estuvo planificado? Claro. ¿Quién lo planificó? ¿Cuándo se planificó? ¿Cómo son los antes y después? ¿Cuándo se le consultó al vecino que va a sufrir directamente la intervención urbana? Y después de eso, después vos tomás la decisión que corresponda. Bueno, un poco esto también se ve con estos palitos que se pusieron en pandemia para ensanchar las calles, después se pusieron macetas, después se sacaron las macetas, se hace peatonal. Y bueno, el eje Belgrano Donado, que se sabe que es de gran movilidad de la gente que vive en el norte, va hacia el sur. Eso, digo, ahí la falta de planificación es prácticamente palpable. Yo igual, hablando de planificación y de lo que se viene para Bahía, preguntarte por el tema Vaca Muerta, ahora que se habla de que el 9 de julio se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner, se habla, ¿no?, de que Bahía Blanca va a explotar con la producción de Vaca Muerta, y es un tema que, si bien por ahí hoy no es palpable, me parece que la política lo está mirando con un ojo y tiene que entrar la planificación ahí. ¿Cuál es tu mirada en referencia a este tema? Que los bahienses no podamos repetir lo que nos ocurrió antes. Bahía Blanca fue un lugar estratégico fundado en su momento en virtud de que tenías acceso vía marítima, sí. vía terrestre era difícil, recordemos, el desierto. Sí. Hay que hacer un poco de imaginación. Sí. Desde Buenos Aires hasta acá, ni un árbol. Llegaban acá y era un salitral ventoso, sin árboles. Vamos, si uno hace una imaginación y dice, lo que menos quiero es venir a vivir acá. Porque eso es como pensar que uno se va al sur y encuentra esas zonas abandonadas. Es decir, es imposible. Bueno, pero tenía acceso por la ría al puerto. Eso le dio un lugar estratégico. Y después fue consolidando el acceso terrestre. Aún así, nunca fue pensada como una gran ciudad. De hecho, Patagones era mucho más promisorio que Bahía Blanca. Pero bueno, se necesitaba un antepuerto del puerto, es decir, el antepuerto del sur argentino. Entonces, la primera fundación fue un fuerte, como cualquier fuerte. Podría ser lo mismo que pasó al Fortín Pavón o el Fortín Independencia o cualquier otro fuerte. No estuvo pensado, así, porque nadie siquiera pensaba en ciudades. No había autos, no existían. Claro, claro. Pero bueno, después vino el puerto. Y resulta que el puerto, yo te digo, el puerto generó una segunda fundación. Y esa segunda fundación generó una ciudad muy potente desde el punto de vista estratégico, porque sí, ahí se consolidó como puerta del sur argentino, sobre fines del siglo XX y principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la ciudad explotó. Pasó en poco menos de 20 años, un poco más de 20 años, de 3.000 a 100.000 habitantes. Y cuando vos ves cómo fue el resultado de eso, una ciudad que no estaba preparada y que hoy la ves sin avenidas, sin lugares, sin lugares, digamos, lugares de paseos públicos. Mm. Es decir, compará La Plata, compará Bahía Blanca. Sí, sí, claro. Bien. Un abismo. Y fue creciendo la ciudad, y siguió creciendo desorganizadamente. Y después vino la tercer fundación, por decir algo, o el tercer impulso, que es el impulso económico que trajo el polo petroquímico de la ciudad, que cambió la configuración económica de la ciudad. ¿Por qué le dio? Porque le dio un flujo de fondos, de trabajos directos e indirectos muy importante. Pero cuando vos ves el resultado en la ciudad y en calidad de vida, no generó un impacto positivo. Es más, el sur de la ciudad es la que conecta la Plaza Stomp la Plaza Rivadavia, sí. Perdón, la Plaza Rivadavia, donde está el calle Stomp, claro. En la Plaza Rivadavia, hasta Puerto y el polo petroquímico, está la ciudad más, digamos, de lo más antiguo, del ejido urbano más antiguo, y es donde mayores necesidades y donde la ciudad no ha crecido, donde la ciudad no ha tenido inversión, donde la ciudad tiene hoy la mayoría de los sectores de los más de 113.000 pobres que están, digamos, de gente que está bajo la línea de pobreza en ese sector. Y esto demuestra que bienvenida a las inversiones, pero hay que ordenarlas y hay que administrarlas. No hay que sentarse pensando en que recaudamos más impuestos, en que algún amigo empresario va a ganar mucho más dinero, algunos sectores de la política pasan a enriquecerse, sino que tenemos que pensar cómo esto se transforma en desarrollo urbano y en calidad de vida de la ciudad. Uh-huh. Y Vaca Muerta va a ser esa posibilidad. Pero me parece que hay que salir de los títulos, hay que salir del beneficio que genera en el impacto directo y ver cómo esto genera mayor calidad de vida, mayor inversión, por decir algo, mayor volumen. Acá, Bahía Blanca es una gran ciudad, yo creo que tiene todas las condiciones para ser la mejor ciudad de la Argentina, y sin embargo, me parece que no estamos dándonos cuenta que hay que hacer muchos cambios. Te tengo que frenar, me quedo con muchas preguntas para hacerte, Andrés, pero llegamos al final del programa, así que te agradezco por la presencia y ya te invito para la próxima. Luego coordinaremos fuera del aire y seguimos charlando estos temas. Muy agradecido por tu presencia. Gracias, gracias. Nosotros nos despedimos, esto fue El Ágora en Radio Nacional.